lo dio pelado, sobre una hoja de bijao, sentado de medio lado, chicharrón, gallina y pescado, se come con lo dio pelado, sobre una hoja de bijao, sentado de medio lado. Así se come en la tienda, cuando vamos de paseo, más sabrosa queda la fiesta, cuando se come con los dedos. Chicharrón, gallina y pescado, se come con lo dio pelado, chicharrón, gallina y pescado.